Miguel, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien. Bueno, ¿cómo está este conflicto? Bueno, este conflicto se viene desarrollando principalmente en tres instituciones infantiles de las 7, por eso me gustaría aclararlo, de las 74 docentes que tiene la Dirección de Educación en esas 7 instituciones infantiles. Están haciendo medidas de fuerza en el día de la fecha 20. Son en el jardín Pérez Esquivel, en el jardín Pamperito y una sala del jardín Nelly Abaigorta. Por ende, no es el total de las docentes las que están llevando adelante medidas de fuerza. Sí es cierto que el reclamo incluye, o podríamos decir que las abarca de alguna forma todas. Lo único que algunas han decidido avanzar con medidas de fuerza y estar de paro. ¿Y tiene solución el conflicto? Todos los conflictos tienen que tener solución, digamos. Tarde o temprano hay que encauzar el conflicto, el reclamo, e intentar de arribar a una solución. ¿Y por dónde iría esa solución? O por lo menos, ¿cuál es la propuesta que se hace desde el municipio, desde el Ejecutivo? Nosotros hemos acercado algunas ideas o hemos conversado con el Sindicato de Trabajadores Municipales al respecto y estamos elaborando o hemos elaborado una línea de una propuesta que, bueno, estamos avanzando, creo yo, y creo que vamos a poder abordar algún tipo de solución que va a abarcar, como repetí, a todo el cuerpo docente de las diferentes instituciones infantiles del municipio. ¿Cuáles son esos puntos que se están evaluando? No, bueno, eso está en evaluación con el sindicato. No solemos expresarla o hacer pública las propuestas hasta que no llegamos a un acuerdo, digamos. Claro. Primero lo vamos a charlar, discutir seguramente, como lo hemos hecho en otras oportunidades con otros conflictos, con el Sindicato de Trabajadores Municipales, y luego el sindicato lo valorará con el cuerpo docente o con sus delegados para ver si eso satisface las expectativas y encamina este reclamo del cuerpo docente. Coincide con lo que nos contó Lastra en la semana cuando hablamos con él, que se estaba trabajando, ¿sí?, en la cuestión. Lo que no entiendo mucho sí, tuvimos una reunión, tuvimos varias reuniones por claro. Este tema, pero tuvimos una reunión el viernes pasado. Esta semana yo estuve conversando con el secretario general el día miércoles, así que sí, estamos trabajando y seguimos en contacto en forma permanente, no por esto, sino por muchos otros temas, digamos. La relación y la paritaria y el intercambio, diría que es casi diario. Lo que no entiendo mucho es, digo, si están en plena negociación, en plenas charlas, en plenas reuniones, el tema de la marcha de hoy, esta convocatoria. Digo, si no se suponía que si están en plena negociación, como recién dije, esto tendría que esperar un poco. Mire, yo no soy el que convoca o el que esté en esa cuestión gremial. Quizás las trabajadoras o algunas de ellas, como le decía al principio de la conversación, deciden avanzar con las medidas de fuerza, y hoy se convocó una concentración por parte de las diferentes centrales que tiene la ciudad, digamos, la CTA y la CGT, que se ha normalizado este mismo año, y bueno, y otros gremios que adhieren y que acompañan. No podría explicarle esa postura yo, digamos. Para mí tiene que ver con cuestiones de demostración de fuerza gremiales y obviamente se suman al reclamo de algunas docentes que están llevando adelante medidas mediante la representación de otro gremio, porque no es mediante la representación del Sindicato de Trabajadores Municipales que sienten que lo tengan que hacer. ¿Ustedes son optimistas, por lo que decía, de llegar a una pronta solución? Sí, no sé si optimista soy, y creo que tarde o temprano vamos a arribar a soluciones que van a beneficiar a todas las docentes de las instituciones infantiles, por supuesto, digamos, porque si no, no estaríamos trabajando al respecto, digamos. ¿Ustedes reconocen que los sueldos son bajos? Siempre lo hemos dicho, los salarios iniciales de los trabajadores municipales, de diferentes tipos de escalafones, digamos, no solamente en este caso de los docentes, sino de un personal obrero, un personal administrativo. Sí, para una persona bajos. Que recién ingresa, un administrativo, un centro de salud, o un enfermero mismo, en una guardia del hospital, tienen sueldos muy bajos. Por eso hemos establecido en el acuerdo salarial del presente año, en el mes de mayo, una primera garantía, así lo llamamos, y en el mes de septiembre una actualización de la misma, que ante funciona, fluctúa luego de que se produzcan los descuentos sobre los salarios brutos de cada uno de los empleados, llevando o elevando el monto a, por ejemplo, en el caso de los regímenes de 30 y 35 horas, a 55 mil pesos actualmente, y en los casos de los regímenes de 40 y 48 horas, que es la otra forma que tiene, que digamos, como liquida el municipio, es el sueldo básico, una extensión horaria, y en base a eso se liquida. Y luego, en, como le decía, en los regímenes de 40 y 48 a 60 mil pesos. Hizo mención cuando tocamos el tema de los del sindicato de municipales, que más allá de este tema también están hablando de otras cuestiones. ¿Se puede saber en qué cuestiones están avanzando? Sí, hemos estado dialogando por el tema de los centros de atención primaria de la salud, por ejemplo, en donde hay algún reclamo para no prestar servicios los días sábados, en donde, bueno, le hemos manifestado que la voluntad del Ejecutivo no es resentir el servicio, y además que nos llama la atención, porque, digamos, cuando uno cuando se producieron las contrataciones de ese tipo de personal, digamos, y entra el personal, eran con régimen de 48 horas con la contraprestación de 6 días. La única manera que habría para que de reducir la contraprestación laboral sería una reducción del régimen horario, que traería como consecuencia una reducción salarial, claro, digamos, en la persona. Que bajar, así bajar la categoría, lo acepte. No, no, de categoría no. Usted tiene una categoría que y va siguiendo un escalafón. A medida que va pasando el tiempo, va corriendo o subiendo en la diferente categoría con el transcurso del tiempo y la prestación de su relación laboral. Pero por otro lado tiene otro complemento que se llama extensión horaria. Hay cuatro regímenes horarios: el régimen de 30, el régimen de 35, el régimen de 40 y el régimen de 48 horas. Si usted tiene el régimen de 48 horas, es un sector que trabaja de lunes a sábado. ¿Qué eso se produce, es una bonificación que cobra el trabajador. ¿Qué pasó con él, con la retención de trabajo que habían planteado para el martes, teniendo en cuenta que por la mañana estaba pautada una reunión con los trabajadores de los centros de atención primaria que habían anunciado, ¿no?, esta medida de fuerza? ¿Qué pasó en esa reunión? No, hubo una reunión con gente del sindicato y del Sistema Integrado de Salud Pública. Tengo entendido que no se ha llevado adelante y se estarán evaluando, están evaluando los diferentes pedidos que están llevando adelante los trabajadores de los centros de atención primaria de la salud. No era solamente ese, sino que había otros requerimientos planteados en algunas notas. Otro de los temas que nos llamó la atención cuando hablamos con Martínez Lastra, decía que podía haber algún tipo de problema, o que ya había problemas con los turnos de recolección de residuos. Nos contaba algo del turno tarde, turno noche. ¿Ustedes tienen conocimiento de esto? Sí, sí, estoy al tanto del tema. Lo que ocurrió era que había algunos recorridos que estaban saliendo en horario vespertino y ahora empezaron a salir en un horario nocturno posterior al inicial, por decirlo de alguna manera. Si la mayoría de los recorridos salen a las 8 o las 20 horas, algunos recorridos están saliendo a 22:30 y eso modificó la contraprestación hacia los vecinos que por ahí estaban acostumbrados que entre las 4, 5, 6 de la tarde en algunos recorridos se recolectaba la basura de cada uno de nosotros, dependiendo de la zona y el recorrido, y ahora se está haciendo posteriormente. Entonces tuvimos algunos retrasos el lunes y martes, y ya a partir del miércoles empezó a normalizar nuevamente lo que sería el turno noche, digamos. Bien, Miguel, queríamos conocer acerca de estos temas, la postura del municipio, así que le queremos agradecer el tiempo que nos dispensó en esta mañana. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Que tenga buena jornada. Gracias, igualmente.